En un tema que nos preocupa, que tiene que ver con la situación laboral que se está viviendo en el país. Así que con esto de que todos los días hay nuevos despidos. Bueno, para hablar mejor de ello, vamos a estar en comunicación con Sergio Jiménez de La Bancaria. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Gaby, ¿qué tal? Gusto escucharte, buen día. Buen día, igualmente. Bueno, Sergio, ¿han habido despedidos? ¿Es así? Sí, vos sabés que tuvimos lamentablemente que padecer cuatro desvinculaciones en la empresa Nación Servicio. La empresa Nación Servicio es una empresa del grupo Nación. Si bien es una sociedad anónima, el capital accionario es en la totalidad del Banco Nación. Y bueno, desde el 25 de agosto al 4 de septiembre, en poco más de una semana, desvincularon cuatro trabajadores, que cuatro puede parecer un número menor, pero si comparamos ese cuatro con 56, que es la dotación de Nación Servicio, es poco menos del 10%. Y si tenemos en cuenta que no hay elementos desde lo operativo, no es una empresa que está en crisis, al contrario, tiene un plan de negocio que va a desarrollar en la provincia de Mendoza, era injustificado la desvinculación de cuatro trabajadores, todo ello sin causa. Por lo tanto, el sindicato, bueno, se puso al frente de los reclamos. En el día de ayer tuvimos una movilización a la sede administrativa de Nación Servicio. Denunciamos esto mismo en el Ministerio de Trabajo, en la Subsecretaría de Trabajo, y hoy hemos realizado asambleas en todas las sucursales del Banco Nación, transmitiéndole a los compañeros cuál ha sido y por qué esto, por qué todo esto y qué está pasando. Estamos elevando todo esto a nuestro secretario nacional del sindicato para que a partir de este momento él conduzca este conflicto. Porque hasta ahora, y con esto termino esta parte de la exposición, las desvinculaciones aparentemente solo han sido en la provincia de Mendoza. Con lo cual también tenemos que hacer una lectura no amañada, pero sí ceñida de realidad, que parece ser que en la provincia del secretario general del sindicato es donde pretenden un plan de ajuste, ¿no? Así que este es en contexto lo que ha pasado. Digo que más allá de la contundencia de las medidas de las asambleas, digo, lo preocupante es que hoy tenemos cuatro familias que están engrosando la lista de tanta desocupación que estamos padeciendo los argentinos en general, ¿no? Totalmente, Sergio, porque en esto que decías, entonces cuando los despiden es sin causa, directamente fue así. Sí, le mandaron las respectivas cartas documentos, lo despiden bajo la modalidad del artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es pase por la Oficina de Recursos Humanos a cobrar la indemnización de ley. Esto está previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, pero es una metodología que se utiliza en tiempos en donde parece ser que están dadas las condiciones porque el poder político de turno favorece este tipo de cuestiones, ¿no? Porque este mismo artículo estaba vigente y no se utiliza cuando hay una voluntad política de preservar el empleo, ¿no? Entonces nos encontramos con esta situación lamentable. Pero bueno, lo que nos toca como dirigente gremial es visualizarlo, porque si no esto termina siendo una preocupación de los dirigentes, y me parece que esto lo tenemos que visualizar para que la sociedad tome conocimiento de que este sector, que le está yendo medianamente bien, también está ajustando. Imagínate aquellos sectores que como consecuencia de la andanada de importaciones hoy están en crisis, cómo estarán viviendo esos espacios, esas industrias, ¿no? O sea, si aún actividad que le está yendo bien desvinculan sin causa a cuatro trabajadores, que es el 10% de la dotación, ¿qué puede esperar para otras actividades industriales que están siendo amenazadas por una andanada de importación importante, ¿no?